Comenzamos elevando nuestro corazón a Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar brevemente, como son estas meditaciones, en el comienzo de la vida de Cristo en este mundo, lo que llamamos la encarnación del Hijo de Dios. Hace muchos años, en una fiesta de Navidad, habíamos terminado en un centro del Opus Dei de armar un nacimiento. El niño, la Virgen, San José, los pastores, unos camellos, la estrella de Belén, unos ángeles, y entre los chicos, era un club para chicos jóvenes, y entre los chicos venía un muchachito que no era católico, era de religión luterana. Y la madre llegó a preguntar qué pasaba en esa casa, qué hacía su hijo, vio todo y de pronto se acercó al nacimiento. Y el hijo le preguntó a ella, no al sacerdote o a otro, le preguntó a ella, mamá, ¿esto qué es? Y la señora se vio obligada a hacer una catequesis al hijo. Era la primera vez en su vida que se la hacía. Porque hay que saber leer detrás de esas figuritas lo que cada una de ellas dice. Y empezó señalándole, el bebé es Jesús. ¿Y quién es Jesús, mamá? Le decía. Dice, bueno, Jesús es el Mesías prometido. Es Dios, ¿verdad, mamá? Y ella dudó un momento, me miró y le dijo, sí, hijo, es Dios. ¿Y quiénes le acompañan? Decía, la Virgen y San José. Y a mí me daba mucha emoción escuchar cómo una mamá luterana llamaba a la Virgen por su título, que es un título que sale de labios del profeta Isaías 8 siglos antes de la encarnación, cuando anunció, he aquí que una virgen da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era la señal de la venida de Dios. Su madre sería virgen también durante el parto. Es una virgen que da a luz. Así dice el original hebreo. Y para que no quepa ninguna duda, varios siglos, 2 siglos antes del cristianismo, los judíos tradujeron a la lengua griega su Biblia hebrea y a la palabra con la que se designa a esa virgen, a alma, la tradujeron como parthenos, que quiere decir virgen en sentido técnico. Era la señal de Dios en la tierra, una madre virgen. La mamá siguió explicando el resto de las figuras, pero ahí quedaba indicado lo principal. Ahora nosotros tenemos que profundizar en lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre este ingreso de Dios a este mundo. Es una alegría tan grande saber Dios con nosotros, el Emmanuel, que es su nombre de vocación y su nombre del registro civil, Yeshua, Jesús, que quiere decir Dios Salvador. Dios que salva a su pueblo de sus pecados. San Lucas dice que estos acontecimientos ocurrieron de un modo sencillo y maravilloso al mismo tiempo, como es el estilo de Dios, no llamar la atención. Cuando vamos viendo y conociendo el Evangelio, cada vez vemos que el Señor no es muy amigo del espectáculo. Le gusta lo ordinario, lo sencillo. Y el nacimiento de Cristo vino precedido por esa visita que le hizo el arcángel San Gabriel a Isabel, que era una parienta muy cercana de la Virgen, que vivía en un pueblo que probablemente se llamaba Ain Karim. Y cuando ya no estaba en edad de tener hijos, Dios le escuchó la oración y le concedió un hijo, que sería San Juan Bautista. Y esta mujer se llenó de alegría. Y su marido Zacarías, que no había creído en el anuncio del ángel, quedó mudo. Pero no podemos ampliar toda la historia. Quien quiera leerla, ahí la tiene en San Lucas, en el capítulo 1. Y dice San Lucas, al sexto mes del embarazo de Isabel, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Así dice el griego, «Kairé», «Alégrate». Viene la anunciación. El ángel le pregunta si acepta ser la madre de Dios que viene a la tierra, y ella con tanta humildad dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nos da ya un ejemplo de cómo la criatura humana, porque María es una simple criatura humana, la más santa, la más perfecta, es ese jardín cerrado, preparado por Dios solo para él. Pero es una criatura humana. ¿Cómo una criatura humana debe responder al querer de Dios? He aquí la esclava. Hay traducciones actualmente de la Biblia que dicen he aquí la servidora, porque la palabra esclava se ve que a mucha gente no le gusta, tal vez porque parece que no va bien con esta declaración de los derechos humanos. Pero la Virgen usó la palabra esclava. Dula, en griego no hay ni la más mínima duda. No dijo que era diácona, diaconisa, dijo esclavo. Es decir, una persona que solo tiene obligaciones y no tiene derechos ante Dios. Ante los hombres no se puede hablar así. Pero ante Dios ella le dijo, hágase en mí según tu palabra. Y se mostró dispuesta a servir a Dios en lo que él quisiera. Y lo que Dios quería era venir a este mundo a través de ella. Y hay un acto de humildad profundo en ese momento y de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Ahora lo sorprendente es algo que nos dice la epístola a los hebreos, que en ese mismo momento había un diálogo que estaba ocurriendo dentro del misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre y Dios Hijo estaban hablando en el momento en que la Virgen respondía al ángel. Y dice así, Hebreos 10. Entrando en este mundo, dice Cristo. Fíjense que es en el mismo momento de la encarnación. No quisiste, oh Dios, sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Y yo dije, he aquí que vengo, oh Dios, como está escrito en el volumen del libro, para hacer tu voluntad.